queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Bueno, buenas tardes, esto no es un déjà vu y estás escuchando el programa número 23 del sótano, donde está aquí el señor Dar, el señor Illo. Buenas tardes. Y el señor R. Hola, buenas tardes. Y bueno, hoy es un día un tanto así extraño porque ha muerto Margaret Thatcher y también Sara Montiel. Sarita también, Montiel. ¿Eh? Es cierto que Margaret Thatcher me la suda. Y Sara Montiel un poco más o menos. Un poco más, sí, lo que pasa que... Bueno, menos a lo mejor, pero me la suda igual. Me la suda un poco menos. Me la suda igual. Bueno, pues en este programa número 23 vamos a hacer un magazine de esos que solemos hacer habitualmente, donde el señor R. y yo nos pondremos a hablar de Nick Horby, concretamente el libro de Firme las gradas. Está un partidito tuyo de fútbol, en el mismo equipo, vamos, ¿no? Sí, en este mismo equipo. Vamos al mismo equipo. El señor Illo nos va a hablar de zombies. Sí, de la trilogía Los Caminantes, de Carlos Sisi. Un compadre tuyo, ¿no? Bueno, en realidad es madrileño. Es madrileño, pero que vive, siempre pero se me olvida. Vive ahí en Málaga. Bueno, y en el caso también me traigo noticia de zombies, ¿vale? Un poco para acompañar aquí. Me trae aquí... Eso está bien, ahí para... Yo traigo una noticia que te va a encantar a ti, especialmente. Vale. Bueno, pues si queréis vamos a pasar ya con... Bueno, antes de todo, agradecer al chico de Bilbao que nos escribió el otro día. Sí, él nos han escrito, nos han recordado que efectivamente se llama Irrinchi, el grito vasco. Así que, bueno, en pequeño homenaje a él le vamos a poner... Sí, para resarcirme un poco lo voy a intentar hacer mejor que la semana pasada. A ver, lo intento. Va. Bueno, creo que me ha quedado más logrado, ¿no? Que la semana pasada. Lo has ensayado toda la mañana, ¿eh? Te lo has currado. Llevo toda la semana ahí con él. Bueno, vamos a pasar con la sección de noticias. Bueno, pues para empezar las noticias, traemos un nuevo remake de Hollywood. En esta ocasión se va a tratar un remake de Carrie, película, o sea, la novela de Stephen King. Ya ha salido y... ¡Coño! Stephen King, ya, Sí, sí. Pronto pegamos, pronto pegamos. Había que nombrarlo. Hacía programas que no volvía. No, pues esta vez estará protagonizada por Chloe Moretz, la niña de Kick-Ass, y se espera el estreno para el próximo otoño. Yo también tengo que decir que el director de Looper prepara una película que en concreto será un cyberpunk y, bueno, por lo visto ya está el guión y se espera que dentro de un año, pues más o menos, se estrene. Un magnate ruso invita a la ONU a crear una neumanidad de cyborgs inmortales. Al loro, ¿eh? Un joven magnate ruso encabeza un grupo de científicos que firmaron una carta dirigida al secretario general de la ONU en la que lo invitan a unirse al proceso de creación de la neumanidad y de consecución de la inmortalidad. Muy bien, o sea, espectacular. Este es de los míos. De las que te gustan a ti, sí, esta es de las que te gustan a ti. Es un doctor maligno de estos, tío. Bueno, un magnate ruso, o sea, aquí ya la gente tiene pasta, se aburre y vamos a poner a hacer más cosas, ¿no? Todo lo que sea posible. Siguiendo con cine, se espera para el 31 de mayo, está previsto el estreno de una película llamada La Purga, de Purg. El argumento básicamente trata de que el gobierno americano durante 12 horas al año dan licencia para que todo sea legal. La película se basa en la historia de una familia que se entrinchera en su casa, pero le abren la puerta a un hombre que llega pidiendo ayuda y va a estar protagonizada por Ethan Hawke. Ya veremos qué tal es. Has pisado ahí, ¿eh? Bueno, ya están anunciados los nominados a los Hugo de este año y los ganadores se dan a conocer el día 1 de septiembre. Y bueno, si alguien está interesado, pues se puede ver la lista por internet fácilmente. Yo voy a hablar de un documental fatal, en el que un periodista muere de frío intentando mostrar la vida de los sin techo. En un reportaje, bueno, pues el típico reportaje este del 21 días haciendo el priñado, ¿no? Pues, el mendigo, ¿no? Pues al pie del vagabundeo, un periodista inglés, además ha sido hace poco tiempo, ha sido descubierto muerto en la ciudad de Newcastle, mientras hacía el programa, o sea, más verídico imposible, hacía de vagabundo. Tengo que decir que también me has pisado, ¿eh? O sea, hoy estáis los dos aquí, estáis los dos conspirando. Sí, no, porque, bueno, habremos buscado todos en la última semana, ¿no? Es un poco... Sí, bueno, pero... no te preocupes, que he tenido noticias extras, pero sí, sí. Pero me resultó muy curioso cuando lo leí de llegar al límite de la televisión, ¿no? No querían llevar al límite, pues... O sea, es como la de 21 días esa, ¿no? Que también... Sí, pero que todo estaba en cámara, es lo que yo pienso, ¿no? Sí, viéndolo como se envía ahí, mirando. El cámara debería estar ahí, ¿no? También 21 días. Sí, sí, sí. A lo mejor comiendo y diciendo, te jodes, pero tú no comes y yo qué sé. Qué bien lo hace, tío. Oh, mira, ¿cómo se mete en el papel? Quería grabar mientras mueres. Bueno, ya está disponible el tráiler de la nueva película del director de Drive, Nicolas Winding, protagonizada por su actor fetiche Ryan Gosling. La película narra la historia de un ex luchador de kickboxing reconvertido a gángster en Bangkok que deberá vengarse de la muerte de su hermano. Yo creo que tiene buena pinta. Pues del 3 al 9 de junio tendrá lugar el Nocturna Madrid International Fantastic Film Festival. La sede para el mismo será en el Cines Palafox, así que bueno, pues ya estáis avisados y podéis ampliar información del mismo en la página web www.nocturnafilmfestival.com. El precio de las entradas todavía no está disponible en la página. Para terminar, justicia permitirá la telepatía para tramitar expedientes. Resulta que el Ministerio de Justicia ha incorporado la telepatía como vía para la tramitación de los expedientes de nacionalidad en el registro civil. Pues que parece ser que en el borrador del anteproyecto se especifica que se deberá realizar un acta notarial en la que se hará constar que el aspirante a la nacionalidad española ha superado el examen oficial, y este acta notarial se remitirá telepáticamente a la oficina del registro civil competente. Así que parece ser que o querían decir telemáticamente o que no tienen intención de tramitar muchos expedientes de nacionalidad, ¿no? Ningún extranjero. Vamos a los aplausos. La primera regla del sótano es no hablar del club de la lucha. Bueno, pues esto es el caso del sótano de Radio Ela. Bueno, hoy he traído varias noticias, sobre todo con el tema caníbal, ya que va a hablar aquí el señorillo de zombies. Y bueno, la primera es una secta caníbal inicia a dos niñas en la brujería. Pues a ver, como vengo diciendo, el medio de comunicación My Zimbabwe News informó de un suceso espeluznante. Los aldeanos de Glendale, Zimbabue, viven aterrados después de saber que varias niñas de la escuela han confesado ser parte de un culto que sumaban tumbas y extraían los restos humanos para su consumo en rituales de magia negra. Según confesaban los jóvenes, visitaban los cementerios junto a supuestas brujas ancianas, que cavaban las tumbas y sumaban cuerpos humanos que luego tenían que comer. El caso se ha llevado hasta el tribunal local, donde las menores confesaban ser parte del culto de la brujería. Una de las chicas dijo que si le ofrecían O sea, que dijo que si le ofrecían una olla de barro llena de sangre humana y que pues que la tenía que beber en grupo, ¿no? Según explicaban, todo comenzó después de que una anciana les pidiese que le ayudasen a recoger leña. Por lo visto, también el grupo reclutaba también a otros niños y el más joven de todos era tan solo 3 años de edad. También se sabe que la mayoría de los casos buscaban tumbas de personas recién fallecidas, aunque tampoco le hacían ascos en comerse cadáveres ya antiguos. Pero estuviese un poquito fresca la carne, ¿no? Sí, la verdad es que es acojonante, además es de ahora, o sea, no es una noticia antigua, esto... ¿Hace 2 días? Sí, a día de hoy se siguen comiendo. Hoy siguen comiendo, de hecho, ahora mismo igual están comiéndose algún cadáver. Es que Zimbabue está chungo, ¿eh? Porque la otra vez también traje lo del león, también fue por ahí por Zimbabue, ¿no? Creo que la noticia... Sí, no recuerdo exactamente, pero sí. Pásate al Albacete y está chungo. Bueno, esta es un poco más conspiranoica. Esta noticia concretamente es en la zona de China, donde desde el portal de Mundo Desconocido se informa de un proyecto realizado por el gobierno chino con la intención de mejorar genéticamente a su población, pues mejorándola en inteligencia, en belleza, etcétera. Yo creo que todo esto nos recuerda un poco a ficciones como Gattaca, Un Mundo Feliz o incluso la temida eugenesia nazi. Así que veremos si dentro de unos años vemos a los chinos fuertes, rubios metro 90, rubios. Por supuesto que habrá, ya empieza a verlos. Sí, pero acojona bastante, porque con toda la población que son, imagínate aquí que... Sí, sí. La verdad es que da mal rollito. Están hartos de que digamos que no los distinguimos, ¿no? O algo de eso, ¿no? Y esta también en homenaje al mundo zombie, esta también de hace poco, es un hombre desaparece tras ser comido por sus compañeros. Por esto 3 compañeros de trabajo se fueron a Siberia de vacaciones y desgraciadamente se perdieron durante unos meses, ¿no? Por ahí danzando. Cuando los encontraron, pues nada más que había 2 de ellos, ¿no? Entonces, pues por lo visto, al cabo de unos meses, pues confesaron de que se habían comido al otro, ¿sabes? Debía ser el gordo del grupo y dijeron, aquí hay que pillar. Hay que carne, ¿no? Para salir a ¿no? Y no comparten. Si es que, de verdad, que sí, es sí, sí. Bueno, si llegan a ir a Zimbabue, se hubiesen comido a los 3, a lo mejor, en vez de a uno, ¿no? Bueno, en teoría, supuestamente murió congelado, pero por lo visto, y luego ya, pues lógicamente, cuando murió, pues se le debieron zampar, ¿no? Vamos a echar a perder ahí la carne, ¿no? Echar la carne. Pero por lo visto, la esposa, pues cree que le mataron antes al tío. O sea, ya debían estar hambrientos y debieron ver que era la grasa. Hicieron el pacto antes de. Sin contar con él, ¿no? Hicieron el pacto entre los otros dos. Dijeron, vamos a llevar al huerto, ahí donde. Donde le vamos a meter el hachazo. Bueno, así que por resumen general, podemos decir que sigue existiendo el canibalismo, que existen las sectas de magia negra y de que los chinos, yo qué sé. Quieren dejar de ser morenos, bajitos y con ojos rasgados. No, sí, que un día de estos nos encontramos con un Hitler por ahí en China. Y, tranquilamente, seguro que ahora mismo está oyendo este programa. Para comunicaros que la vida tal y como la habéis conocido ha terminado. Más vale que os vayáis al sótano esta noche a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias o a meterla en cualquier agujero, pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana vuestros culos serán míos. En el sótano. ¡Ah! ¡Vamos a bailar rock and roll hasta caernos muertos! ¡Este es el show del hombre lobo! Cerca del cementerio ha caído un barril que contiene sustancias y que a los muertos puede revivir. Yo estaba con mi novia, no muy lejos de allí. De repente oímos a una multitud rugir. Le dije, vámonos de aquí. Y esa noche de los muertos vivientes busca el cerebro. Serán 300.000. Bueno, pues como hoy es la noche, no, es la tarde, es la siesta de los muertos vivientes. Hoy nos vas a traer, nos vas a hablar un poco de... ¿De Stephen King? No, no, esta vez nos quedamos aquí en España, traemos un poco ahí literatura patria. Mira, mira, bien, bien, me parece pues, muy bien. Como he dicho al principio... Pues, también hay zombies aquí en España y también hay muertos vivientes en España. Es que durante mucho tiempo parece que los muertos vivientes solo estaban al otro lado del charco. Hombre, de hecho, esta trilogía de hecho está ambientada precisamente además aquí en España. Ajá. Pues como hemos dicho antes, vamos a hablar de la trilogía de los caminantes de Carlos Sissi. Como también hemos recordado, es un autor madrileño, nacido en el 71 y que lleva viviendo ya tiempo en Málaga, en Calahonda concretamente. Que por lo visto ha dado un pelotazo bastante grande esa trilogía, ¿no? O no ha tenido una aceptación... Sí, de hecho ya se ha exportado ya a varios países y se ha traducido a varios idiomas. La verdad que tiene unas portadas bastante atrayentes y importantes, las portadas son muy buenas. Está echando un vistazo, habría que saber quién ha hecho la ilustración. No recuerdo de quién son las ilustraciones, pero la verdad que son muy buenas. Bueno, pues eso, las novelas se publicaron en... Es una trilogía, la primera, la que se llamaba Los Caminantes, se publicó en 2009, la segunda, que se llama Necrópolis, fue en 2010, y Hades Nebula, con la que cierra la trilogía, se estrenó en 2011, la publicó en 2011. Aparte de esto, este autor tiene otras tres obras publicadas: la novela La Hora del Mar, de 2012, una mini novela de 30 páginas que se llama Eren Interrumpido, y la que comentamos el otro día que ha ganado el premio Minotauro de 2013, que es de ciencia ficción, la novela, ¿no? Panteón, que en este caso es de ciencia ficción. No, pues, dicen aquí los originales de esta canción, ¿no? Mi novia es una zombie. Que por cierto son los vegetales, aunque es un tema de Alaska. Sí, bueno, que esto originalmente es de los vegetales. Es de los vegetales, que era una especie como de grupo paralelo de gente de los Nikis y varios así, un poco de la movida madrileña. Vamos, que plagio, creo, no sé. Homenajeo, digamos. O manejeo, ¿sabes? Bueno, continuando aquí con la trilogía, pues la ambientación nos sitúa en Málaga. Es donde se presenta la obra, y eso para la gente que somos de allí, pues la verdad que es muy atrayente porque te sitúa muy bien. Pues, el tío describe. Se habla de tu tierra, claro, sí. Y habla de lo que conoces. De todos modos, describe muy bien, hace muy bien, muy buenas descripciones. Los personajes están muy bien desarrollados. Ajá. Pero el tema de las descripciones, la verdad que te sitúa muy bien en los sitios que te va describiendo de la ciudad. De todos modos, Málaga, joder. Y te hace visionarlo mejor que. Está bastante ambientada. No sé si habéis visto la película de Carta Muerte en Torremolinos. Sí, también. Es así como hay bastante. Es que el rollo genera así terror y un poco freak. Tiene así en Málaga un sitio que. Sí, en este caso yo creo que por el tema de que ella ya viviendo tiempo en Málaga y a lo mejor es la ciudad que. Está sí, es un recurso. Momento, muchas veces es el recurso del escritor para escribir la novela. No tener que. A lo mejor no tienes que investigar tanto. Lo tienes más a mano. Te das el paseo y ves cómodo. La calle, ves el arco que quieres describir. Esta zona viene bien para a lo mejor para poner aquí un grupo de supervivientes. Además, te das un paseo y se te viene la imaginación, me imagino, también. Claro, situaciones. Sí, es lo que me pasó a mí cuando te pones a leer la novela. Aparte de que las descripciones son buenas, es eso, que te va situando muy bien los lugares y lo vas visualizando. Primero hay que ir a Málaga y después leer la novela. Bueno, vale, es recomendable. Oye, que te iba a preguntar, que ya que muchas veces hablamos de libros, que por ejemplo, comparándolo con Guerra Mundial Z, más o menos, ¿qué nivel tendría de la forma de escribir, un poco de la originalidad? Uy, a mí me resultó, había parte del libro que me resultó bastante más entretenido que Guerra Mundial Z. Sí, sí, la verdad, pues está es muy dinámico. Es un poco novela, o sea, americana, entrecomillado, que tampoco se puede catalogar como americana los tipos de... No, sí, ya, pero bueno, el género de novela más peliculera, zombica, digamos. Como ahora está muy de moda, es lo que me da un poco de miedo, porque claro, es que se ha puesto mucho de moda, es que ahora hay hasta Orgullo, Prejuicio, Zombie, hay un... Sí, sí, ahora de hecho se estrena esta semana Diario de un Zombie Adolescente, sí, creo que sí, es, sí, se también. Estrena esta semana. Entonces me da un poco de yuyu con pillar libros de zombies, porque claro, ya no sé cuál es el bueno, o si me pillo un libro que en este es caso, un poco más... Hombre, te tiene que partir de la base que te guste un poco la literatura, ¿no? Zombie, porque claro... Sí. También hay gente a la que no le gusta. Digo, y en este campo hay que tantear mucho, ¿no? No te puedes, a lo mejor, claro, hombre, te puedes mucho, fiar de autores. Mucho, claro, hay mucho escrito, es algo que se ha puesto de moda en un momento y... Es tirar del hilo de un autor que pilles un día un libro, te guste, y tirar de ese autor y, bueno, pues engancharle 3-4 libros a lo mejor y de esos 3-4 darte cuenta que el primero que leíste era el peor, a lo mejor, ¿no? Pues bueno. Claro, a mí de hecho me ha dejado con ganas de leer las otras novelas que tienes, realmente, por la manera en que escribe, la verdad que resulta eso, resulta... Resulta muy, muy rápido el libro. Y bueno, como decíamos... Pero cuando también... hablas de trilogía, ¿es porque es una trilogía o es un libro? Sí, no, son tres libros. Son tres libros. Sí, vale, eso vale. Publicado en distintos años, en años correlativos, de 2000, desde 2009 a 2011. Uh-huh. Y entrando un poco en el tema personajes, de ahí, digamos, hombre, hay mucho, es un poco una novela coral. Uh-huh. Muchos personajes y es de capítulos que te va cambiando de un personaje a otro, que te deja ahí con la intriga de... de qué pasa este, cómo ya. Se ha quedado en ese momento, que por eso que es un recurso como muy de esas uh-huh. novelas como digamos muy peliculeras, es una manera muy correcta a lo mejor de definirlas, pero yo la verdad es que tengo ganas de leerle, además aparte es un tío que parece que está pegando muy fuerte, o sea, de estos así de literatura, bueno, llamémosla ficción terror, ¿no? Un poco a lo mejor fantasía. Yo conocía el nombre, pero no sabía que escribía de no, pues está de este tipo. De hecho, yo creo que incluso hasta ya a nivel internacional, de estos que están así saliendo. Sí, ya digo que ya a mí el nombre sí me suena haber sabía que no sabía si era español o estaba aquí, sí, ya sabía que sí. Que estaba pero no conocía ni los libros ni siquiera el formato. Pues las portadas de todos modos, aunque la gente no lo conozca, probablemente los recuerden si la han visto, porque es muy expresiva la portada. Bueno, el tema personajes, hay muchos personajes, como he dicho, novela coral, pero un poco los principales podríamos definir como Juan Aranda, es un joven que viaja desde el Rincón de la Victoria, una zona de Málaga, que intenta ir hacia la capital para buscar más supervivientes, a ver si hay alguna zona segura. Pues digamos que tampoco te cuentas realmente qué es lo que ha pasado, porque está esta pandemia zombie. Claro, deja entrever cosas que no voy a contar para no hacer spoiler. Bueno, en este caso no querría hacer spoiler. Y después te va contando un poco y te vas enterando un poco de dónde puede venir, pero en principio no te cuenta nada, simplemente te sitúa con el protagonista en la playa, que coge una barca y se tira al mar para no tener que pasar entre tanto zombie. Y viaja a la capital. Y el otro protagonista principal sería el padre Isidro. Es un sacerdote. El padre Isidro, ya. Sí, es en la segunda novela, en Necrópolis, es el personaje que sale en la portada. Si alguien ve los libros, las portadas, pues este es un sacerdote que cree que la pandemia ha sido enviada por Dios para eliminar a los impuros. Y claro, esto es un cambio con respecto a otras novelas zombies, porque te presenta un humano que va ayudando a los zombies porque, bueno, es inmune por una serie de circunstancias que tampoco voy a contar para no hacer, como he dicho, spoiler. Pero resulta que es inmune y, claro, es una persona que ayuda a los zombies, de hecho. Puede abrir puertas, tal, no tiene ese defecto mental que tendrían los zombies. Y serían los dos principales personajes, aunque, bueno, hay bastantes... Ya. Hay bastantes personajes, un poco coral. Y un poco los libros, en el primero nos empieza un poco eso, a presentar a los personajes con un ritmo frenético. Te va presentando un poco el grupo que se va formando. Y ves al de carne, hay carnaza, o sea, hay chichas, sí, sesos. Sí, hay unas descripciones, hay momentos ahí bastante interesantes, ¿no? Yo es que eso me gusta a mí. Sangre y eso. No el rollo está tan descriptivo como ahora, como Walking Dead, joder, para que se coma claro, alguien, coño, es que tardan... Además también hay que tener en cuenta el problema del recurso aquí en España, que no hay ese acceso a las armas como hay en Estados Unidos, que es más fácil contarlo. O sea, aquí se matan aquí con navajas, ¿no? Hay armas, pero tienes que plantearte mucho cómo presentarlo de una manera que pueda resultar un poquito coherente, como te haces con esa... Apedreas, como siempre se ha hecho. No, de hecho, hombre, tienen armas, no muchas, pero tienen armas, pues el primer libro eso nos presenta cómo se va a formar el grupo. Se van a trinchar en un polideportivo que hay en Málaga, que es en Carranque, y nos cuenta pues eso, cómo se forma el grupo, cómo termina por poder establecerse ahí, y nos deja un poco en la intriga de qué va a pasar. En la segunda novela nos enseña un poco de lo malo que es el ser humano. Pues un poco como quien vea la serie The Walking Dead, como está pasando un poco ahora en este momento en la temporada que están echando. Pues claro, nos presenta el ser humano, es un cabrón. Hay gente pues que se dedica pues sobre todo la ruinidad, a no portarse bien con los otros que están consiguiendo sobrevivir. Y termina cambiando de ubicación. Nos vamos de Málaga hacia otro sitio. ¿No vas a decir dónde? ¿O? No digo dónde. Se queda en Andalucía, pero no, se van de Málaga. Y ¿a Ronda? Porque Ronda. Viene no. alguien y... ¿Y acerta lo de Ronda o no, no? No. Le clavaba ahí, No, salen de Málaga, van a otra provincia de Andalucía. Vale. Pero digo, como no quiero hacer spoilers, lo dejo un poco ahí por encima todo para no contar más de la cuenta. Y bueno, el tercero en la trilogía, la verdad que cierra bien. Tiene, a lo mejor hay gente a la que no le convence del todo el final del libro, pero le va a gustar a todo el mundo. Pero está bien hecho, lo hace sin prisas, te va narrando ahí todo el libro, sigue viendo la miseria del ser humano, de partes de, digamos, bueno, no voy a decir nada para no joderlo. Y eso, pues ahí ya cuando nos cierra el libro es eso, lo hace de una manera pausada y te va contando un poco cómo se va cerrando todas las historias paralelas de los distintos personajes. Y lo bueno que tiene es que te sientes identificado. Identificado si estuvieses en una apocalipsis zombie. Que te identificado con el cura, con el zombie, con quien te... con muchos de los personajes, le llegas a coger realmente cariño. Al cura también le coges cariño ahí. No, al cura la verdad que se le coge bastante inquina. Ahí matando vasca ahí. Se le coge mucha inquina, es un cabrón. Se marca. Es la historia de amor. Está completamente obsesionado con que esto es para acabar con los impuros y va llevando a sus hordas de zombies. Como tiene que ser, hombre. Pero esta parte, que la Inquisición, esta parte está bien porque es un cambio con respecto a lo típico de... Ya, no, sí, literatura. Sí. Vale, y, o sea, no nos vas a decir la provincia de dónde se va. Bueno, se van a Granada. Mira que lo estaba pensando, digo, ahí, en Granada. A Granada y a Alhambra. A Alhambra ahí matando a Peña, a Vasca ahí. Sí, van por X motivos, que ya digo, como no quiero joder el libro a nadie, porque va, la verdad que va, está muy bien narrada y te va sorprendiendo la novela. Y como he dicho, te implicas mucho con los personajes, de la manera que te lo describe y tal, terminas por implicarte, cogerle cariño, sentirte mal cuando alguno se pierde, porque van dentro de las novelas corales de este tipo van desapareciendo personajes, aparecen nuevos, y la verdad que está muy bien. Ese es un libro con zombies, sangre, tensión. O sea, muy recomendable, bueno, ¿no? Un poco ahí psicología y sociología, vale, y muy recomendable, por mi parte lo recomiendo. Además es muy fácil de conseguir, es un libro sí, que está bastante está bien distribuido. Está en todos sitios, además ahora con la publicación de la nueva novela de Panteón, lo mismo también, si es difícil encontrar algún sitio se volverá a editar, lleva ya bastantes ediciones, de hecho, vendidas. Muy bien, pues esto es Carlos Sisi y la trilogía, ¿cómo se llama? La trilogía Los Caminantes. Los Caminantes. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end. Empecé a jugar al fútbol en serio, es decir, empezó a importarme de veras lo que estaba haciendo, en vez de dedicarme a mimar los movimientos de los jugadores como el profesor de turno, para que el profesor de turno me soltara la bronca, al mismo tiempo que empecé a ver partidos. Jugué partidos en el colegio, con una pelota de tenis. Jugué partidos de 2 contra 2 o 3 contra 3 con un balón de plástico, medio deshinchado, en la calle. Jugué partidos con mi hermana en el jardín de casa, en los que ganaba el primero que marcase 10 tantos y le daba 9 goles de ventaja, a pesar de lo cual amenazaba con marcharse si yo marcaba uno solo. Jugué partidos con el aspirante a portero profesional que vivía en mi pueblo, casi siempre después de ver The Big Match, el domingo por la tarde, y nos dedicábamos a escenificar los partidos de liga en que más goles se habían marcado en toda la jornada. Yo comentaba la jugada al tiempo que la protagonizaba. Jugué al fútbol sala en el polideportivo del pueblo antes de ir a la universidad, y allí jugué en el segundo o el tercer equipo de la residencia universitaria. Jugué con el equipo de profesores cuando daba clase en Cambridge, y en verano jugaba 2 veces por semana con los amigos. Durante los últimos 6 o 7 años, todos los chiflados del fútbol que he conocido se reúnen en un campo de fútbol sala en el oeste de Londres. En resumidas cuentas, llevo 2/3 de mi vida jugando al fútbol, y me gustaría jugar durante las 3 o 4 décadas que aún me quedan por delante. Oh, no. Bueno, tengo que decir que con esta canción se me pone los pelos de punta. ¿Se pone dura? Sí, se me pone muy dura. Se me pone dura. Bueno, a ti a muchos se les pone dura. El himno no oficial de Liverpool, ¿no? Y del Celtic de Glasgow también. También, efectivamente. Sí. Bueno, pues hoy vamos... De todas formas, empezar con esta canción, un libro que habla del Arsenal, allí puede sentar un poco mal a más de uno. Hombre, a ver, es como si, por ejemplo, alguien está hablando del Madrid y está sonando el Total Clan, o sea, de fondo, y estarían aquí diciendo, es poco... pero qué coño, pero es que el Arsenal tampoco tiene una canción así tan emotiva, ¿no? Sí, pues... no es que tenga una... No. Es mejor el poder, el más romántico, mucho más romántico. Y aparte es un libro que habla del Arsenal, pero habla del fútbol, con sí. Igual... Bueno, hoy vamos a hablar de un autor que es de estos autores de no ficción, que es de mis preferidos, es Nick Horby. Y bueno, me gusta mucho porque es un escritor muy británico, porque tiene un humor bastante ácido y bastante negro, y también porque, sobre todo también por los personajes, porque son casi todos los personajes muy antihéroes, gente así un poco especialita. Como personas normales, ¿no? Sí, yo creo sí, que muy más personas normales, ¿no? Sí, pero también muy perdedores de la vida, muy así, un loser, lo que es un loser. Lo que puedes encontrar en la calle. Sí, es un poco... Y bueno, este hombre casi siempre ha tocado, bueno, generalmente el tema de la música y el tema del fútbol han sido pues más o menos dos de sus obras por más conocidas. Que una de ellas es Alta Fidelidad, creo que es un libro bastante conocido, sobre todo también por la película, donde sale John Cusack. Que esa película, pues a toda la gente que le guste la música y haya sido pues un loser con las tías, pues creo que se siente también muy identificado. Sí, yo creo que es una película muy, muy interesante de ver también. A mí me gusta mucho. Es que Nick Horby escribe un poco desde su propia... experiencia, ¿no? Un poco de sí, es de un poco lo que conoce ahí realmente. Lo que pasa que uno sé que luego es un chico de barrio. Yo creo que es un chico de barrio que bueno ha tenido la oportunidad de contar lo que de una manera distinta, ¿no? Pues escribiendo sí, libros. Tiene esa capacidad para plasmarlo, para plasmarlo luego de esta manera, claro. Y bueno, pues y concretamente el libro que vamos a hablar hoy, que es Fiebre de las Gradas, pues a ver, creo que leer yo sí, ¿sabes? Pero te das cuenta que un tío tan friki por el fútbol llegue a llegar a esto, ¿sabes? Es como sí. Que con todo lo que te cuenta dices, joder, pues cago en Dios, este tío al final ha llegado a ser escritor, es profesor, o sea, sí, sí, una serie de historias que dices, no se ha quedado estancado ahí un pringado de la vida, ¿sabes? Mira, este libro así un poco, personalizándolo un poco, o sea, me gusta por varios aspectos. Uno de los principales, bueno, el Rey y yo lo hemos hablado, la gente que tiene un sentido un poco más romántico del fútbol, o sea, no desde un punto de vista... Tiene esa especie de toque así un poco casi hasta místico, de futbolero, de ese rollo, pues creo que este libro es como una especie de Biblia. Yo creo que este libro nos muestra ese tipo de personaje del que estás hablando, que seguimos siendo niños. Y aparte el típico hincha, porque no es el hay muchos libros de hooligan o de ultras, este es el libro de un hincha, o sea, sí. De un hincha, además muy a la inglesa, el típico hincha que viaja con su equipo. Y que hace sus, digamos, se codea con la gente... Un poco ultra, pero no termina de entrar en este caso, ¿no? No, claro. Podría perfectamente haber pertenecido o meterse más de lleno en algunas movidas y politiqueos y tal. Toca un poco ese tema, pero bastante crítico con ese tema. Sí, o sea, pero él estaba allí. O sea, él dice que es como que pasó de un... Estuvo un tiempo en el fondo, sí. Del reloj, ¿no? El fondo del reloj. El fondo del reloj. Que pasa al fondo donde están ya los ultra, los que, hostias, hacen pupa, ¿no? Y es como que, bueno, pues el chaval tampoco le gusta, ¿no? Es una cosa que... No. Bueno, pues generalizando un poco la vida de, pues eso, de un hincha del Arsenal, es un libro, bueno, ultra introspectivo, o sea, porque sí. Es casi todo de pensamiento, y es bastante original porque los capítulos suelen ser partidos, entonces partidos en los que ha estado o le han pasado algo, entonces o ha recordado. No ha pasado algo en su vida, o sea, toda su vida está marcada por partidos, de hecho, claro, lo que hace la comparación de un partido que le ha señalado, y bueno, él intenta muchas veces comparar su estado de ánimo. De hecho, él insiste en varios... partes del libro en que es complicado quedar con él para una boda, para un bautizo, para determinadas cosas. Hay que decirlo con mucho tiempo, hay que ver cómo está en función del calendario hay que ver el calendario, y que él ha dejado de ir a sitios y ha dejado, o sea, él reconoce que su vida pues gira en torno al fútbol y al Arsenal, y reconoce que su vida pues su vida de pareja ha sabido... De hecho, se plantea hasta tener hijos, incluso sí, también sí, por, claro, el tema por de el tener tema que... De, claro, porque es muy gracioso lo que decías tú, el sentido del humor que tiene este hombre, que es real, o sea, es algo tan real como que él piensa, bueno, se echa una novia, le empieza a llevar al fútbol porque le hace ilusión, ¿no? Y la chica, pues, se aficiona al fútbol y tal, y entonces en la conversación que tienen, pues le dice que, bueno, pues cuando tengamos hijos, tú puedes quedarte con él un domingo, yo pues me quedo... Se pilla un rebote ahí de puta madre. Y él se queda como diciendo, pero si esto es mío, ¿sabes? ¿Cómo vas a venir tú a decirme que yo venga así, ¿sabes? O sea, pues hasta ese tipo de cosas. Además, lo bueno que tiene, a mí me gusta mucho porque, a ver, normalmente este libro es como el caso contrario del garrulismo del fútbol, ¿no? Mucha gente pues como que... O sea, yo es que defiendo mucho, fíjate que a mí me gusta la literatura y esto, pero defiendo que tú puedes ver libros, leer libros o ver pelis, pero también puedes ver el fútbol y no tienes por qué ser un garrulo, ¿no? Efectivamente. Entonces, Nick Horby lo bueno que tiene, que es un tío que es profesor de Cambridge, y es un tío que tiene una cultura bastante elevada, pero es un hincha, pero vamos, pues un hincha acérrimo. Es un hincha que conserva lo más absurdo del niño. Que sí, es... pero el tío lo reconoce y sí, es sí. consciente de las locuras que tiene. Y de hecho, me gusta mucho también cuando el tío empieza a recopilar pues todas las anécdotas de los jugadores, de las estadísticas. Ajá. Y de hecho, se siente mal cuando habla con alguien, claro, que dice que es hincha de Arsenal y no conoce esas cosas. Y claro, él siente que como que el club es suyo y que, o sea, tú no puedes ser hincha de Arsenal si no conoces toda esa... La pertenencia a un sentimiento. Uh-huh. Cuando hablamos de que el fútbol va más allá de un sentimiento, muchas veces, pues este libro refleja clarísimamente, o sea, uh-huh. pero no es este libro este personaje, o sea, es que hay campos de... Te había hablado de los pequeños, de 25.000, 30.000 personas que se llenan todos que los también, domingos. Que también lo comenta, o sea, el momento de los personajes, cuando se hace hincha del Cambridge, cuando está en la universidad, ajá. buenísimo... Luego el equipo este del señor mayor ese que conoce a toda la grada, sí, o sea, no sé, tiene un, es un lado, es como el lado más romántico que tiene el fútbol, o sea, y bueno, Nick Horby lo bueno que tiene, o sea, que si te gusta un poco la cultura británica, bueno, en general lo que llamamos un poco la cultura esa del fútbol, de la música pop, del rock, un poco eso en general, es Nick Horby, es eso, es más o menos, es el típico tío de clase obrera media inglés, ajá. más o menos, pues representado en este libro, sobre todo con el fútbol, y luego el otro que tiene, que es Alta Fidelidad, pues un poco con la música y y con las relaciones. Yo creo que Lee Horby es un escritor que, hombre, no es tampoco Shakespeare, pero tiene unas novelas pues muy muy atractivas, y aparte todas tienen un humor, te ríes bastante con ellas. Uh-huh. Luego tiene Yo en este libro me hace mucha gracia, bueno, uh-huh. Mucha gracia dentro de que no es gracioso, ¿no? Pero bueno, es el modo negativo en que cuenta las cosas. O sea, él es muy autocrítico en este libro consigo mismo, pero de la misma manera que es autocrítico, es como que dice, pero me la suda. O sea, me la suda hasta a mí mismo, que lo sé, ¿sabes? Sí, o sea, yo puede conmigo esto del Arsenal, tal. Y es el, claro, aquí habla de un Arsenal cuando, claro, el Arsenal ahora, el que le gusta el fútbol, sabe que es un equipo puntero. Claro, en esa época a mí me recuerda que te fuimos yo al Atlético de Madrid. Sí, es un poco Atlético Madrid, rollo, ¿no? Tal y como está ahora, ¿no? Con esta hegemonía Madrid-Barça. Entonces es un poco decir, claro, cuando eres de un equipo que no gana, que a mitad de temporada ya sabes que no vas a ganar, que ya sabes que estás eliminado de la Copa, que ya sabes que te queda un año de penuria de... Porque él va al campo, o sea, esto es otra de las connotaciones que tiene este libro, que es habla de un hincha que va al campo, no de un hincha que lo ve por la tele. De hecho, que viaja con el equipo, viaja bastante. Y, sí, sí, o sea, y que de hecho deja de ir a bodas, o sea, vamos a ver. Sí, sí, sí. Creo que vas a su vida en... Pero totalmente, fútbol, o sea, este hombre... Entonces, o sea, es un poco la negatividad que hay en todos los capítulos de, bueno, ese partido que... Porque claro, cuando tú ves que habla de un partido concreto en un capítulo... Siempre piensa, joder, se acuerda del partido porque ganó el equipo, hizo un partidazo. Y no, todo lo contrario. A lo mejor se acuerda precisamente porque ese partido le metieron un 0-3 y luego pasó cualquier cosa en su vida, ¿no? Es un poco decir... Sí, sí. Bueno, además, incluso si una vez te lees el libro, un poco en general, es que es muy bueno esto porque... O sea, el tío engloba su vida, ¿no? Y entonces, desde que tiene la primera depresión por el divorcio de sus padres, ajá. hasta que acaba el libro, o sea, de hecho él achaca su estado anímico al Arsenal, porque de hecho todo lo que hay en su vida acaba el libro cuando gana la Liga del Arsenal después de 20 años, entonces es como que el tío se quita un peso de encima de la hostia y dice, bueno, a partir de aquí voy a reconstruir mi vida porque todos son malos momentos, o sea, y aparte que es eso, que el tío cada vez que el Arsenal la caga y se pierde, pues el tío repite ritos, sí. Si el Arsenal va ganando, no sé qué, repite los ritos para que vuelvan a suceder lo mismo, y si ha dejado de ir a un partido, pues a lo mejor el siguiente piensa que si no va también, de que sé. Tiene muy buenos, tiene uno de, por ejemplo, estos para Mundo Subnormal, que son muy del PUN 77. A mí me hace mucha gracia que cuando el tío, una época que no podía ir a los partidos, que tenía que escucharlos por la radio, se ponía el disco de Los Vascos. Los Vascos es una de las bandas de Pumas, de las más míticas de allí. Y me hace una mucha gracia porque siempre se tiene que poner ese disco. O sea, es como que... Porque un día se la puso, claro, ganó y... Ganó y era como que, pues hay que poner este disco, sí, sí, ya está. O sea, tengo que oír este disco. Pero que eso es muy, muy típico de la gente que le gusta. Sí, sí, no, claro, claro. Le gusta el fútbol, le gusta pues la... Ahora mismo el tema de las apuestas con estas cosas está muy, es verdad. La gente que no... Por eso funciona tanto el deporte, por eso funciona tanto los libros que hablan siempre de, sobre todo del fútbol en Europa, ¿no? La verdad es que, aparte de lo bueno que tiene, que bueno, no vamos a hablar mucho de la biografía tampoco de Nick Hornby, porque es la biografía de él, o sea, sí, de hecho, si ves Alta Fidelidad y Fiebre en las Gradas, te estás... Te está viendo su vida, sí, realmente. ¿Sabes? Es un poco... te define lo que es él, o sea, que bueno, que realmente es... yo lo veo así, un chaval de la calle que ha mamado discos, ha mamado fútbol, es decir, los deportes del pobre, digamos, y bueno, pues lo ha sabido llevar a sus mejores consecuencias, desde luego. A mí me parece un libro muy... ¿te llegó a gustar o...? A mí, o sea, evidentemente, si no te gusta el fútbol... No te gusta. Yo también entiendo que a las chicas que yo obligado que no le guste el fútbol o que no piense o que piense, joder, mi novio está loco, si lo leen pueden llegar a entender ciertas cosas que bueno, que si lo ven desde esta perspectiva les va a hacer mucha gracia, o sea, pero que son reales, que sí, es, sí, que sí, es una sí, cosa no, que no, no es que tiene... sea de mi hobby, es que es realmente, yo creo que le pasa pues a mucha gente, a muchísima gente. De hecho, es que somos, yo por ejemplo me siento muy identificado por el tema de que yo también he pasado del forofismo ya a otra fase, ¿no? Digamos, es... Sí. O sea, yo me siento identificado cuando él es muy forofo, cuando se tira. Pero porque te sientes ya traicionado, ¿a que sí? Es como que ya... Es que, sí, es un poco decir... Es como si he dado tanto a esto que luego dices, me cago en la puta... O sea, sí, es un poco desencanto, sí, de decir, bueno, pero al final no he conseguido lo... No ha sido lo que yo quería, o no ha sido como yo quería, o no ha sido... Bueno, pero pues ya sí, no lo disfrutas igual, tampoco realmente... Es un poco todo también, sí. No sé, al final evoluciona. Si entonces la evolución que tiene él como hincha de fútbol... realmente es bastante interesante y te lo cuenta muy, es muy gracioso, o sea, sí, si te gusta el fútbol el libro te va a gustar, si no te gusta el fútbol puedes llegar a entender a algún amigo que tengas enfermo de fútbol o algún novio o alguna cosa por ahí, ¿no? Y bueno, pues en general un poco, bueno, está considerado como uno de, no sé si el primero, entre los tres primeros mejores libros de fútbol de la historia de todos los tiempos. De hecho, en Inglaterra es una auténtica biblia. De hecho, por lo visto, cuando se estrenó, se dice muchos en los ámbitos futboleros de los Paz que se comentaban muchas anécdotas de este libro, o sea, fue como un libro muy sonado. Muy de boca en boca antes. Muy de boca en boca. Sí, para ubicarnos un poco, la novela, o te podría calificar de ensayo, se publicó en 1993. Eso es. Y también tuvo versiones cinematográficas. Sí, lo iba a comentar ahora, tiene dos versiones, lo que pasa que tampoco, es que no quería restar a recomendarlas, porque claro, sí, hombre, no tiene nada que ver. Versiones en cuanto está un poco basado en la idea del libro. Tiene dos versiones, tiene una que es Fever Pitch, que es de... Sí, película de 1997. Pues sabes que sale inglesa, donde sale Colin Firth. Y es un poco más fiel al libro, porque sí es verdad. Lo que pasa, claro, que es que este libro es tan introspectivo, sí, que es imposible adaptarlo al cine, porque sí, claro, pues, claro, las películas tampoco te vayan a contar la vida de Nick Hornby. Claro, entonces te lo ves y vale, si tiene algún punto que está muy bien, pero claro, como este libro lo bueno que tiene son todas las paranoias mentales que le pasan, sí, por la cabeza. No sé, a base de escenas, yo no me vienen, no sé, no, no me parece. Son un par de películas que te pueden acercar un poco a la idea del libro, pero sin llegar a tener hacer el libro realmente. Pero claro, se ha explotado el mundo del cine y tal, siempre se ha explotado la violencia, ¿no? En el mundo de... Pero claro, es que lo bueno que dice este tío también, que dice, los verdaderos hinchas somos, o sea, la gente se cree que son, porque claro, en verdad, que son los ultras. Él refleja la... Es un porcentaje muy pequeño. Refleja el hincha, bueno, de verdad, el hincha, sí, de... El socio de un club, el que va ahí siempre. Deja ver la desgracia del fútbol, o sea, deja ver la desgracia de Hillbury. La de Heysel también sale. Y si él mismo se pregunta cómo se consiente que ese partido se juegue, bueno, pues se juega pues porque esto tiene que seguir, y sabes, y yo qué sé. Entonces, que parece que muchas veces es verdad, defiende el tema de que parece que somos unos maleantes, todo el que nos guste el fútbol, y somos unos pendencieros, y nos gusta meternos en broncas y en peleas, y no sé qué, no sé cuánto. Y el mundo del fútbol es en absoluto así, o sea, es que no tiene nada que ver que cuatro pringados hagan eso. No, pero bueno, es un poco así, lo que más ha salido. Pero es lo que más ha vendido siempre. En cuanto a cine, en cuanto a literatura, siempre se ha ido a vender lo malo, ¿no? El mirar los grupos ultra, mirar los skin, tal. Entonces, bueno, pues está bien que ahora por lo menos una lanza a favor del fútbol también es... Hombre, este libro es muy para eso, es para ver otra perspectiva de lo que es el fútbol. Si te gusta el fútbol... Te va a encantar este libro, o sea, este libro es que, o sea, es como 100%, o sea... Te identificas totalmente con un equipo, con una situación, con los partidos que habla, te identificas. Y te dan ganas de escribir tu propio libro, o sea, lo que tiene este libro para un futbolero es que te dan ganas de decir, pues... porque te vienen anécdotas tuyas propias y te acuerdas de cosas. Aparte, incluso me gusta mucho lo que hemos dicho antes del tema de los clubs de barrio, digo, que eso es algo que... que yo lo perdí, porque claro, ya como no vivo en el barrio toda la vida, pero es algo que, jo, que es una cultura que me encantaba, ese rollo del equipo sí, de barrio. Siendo, y sigue todavía viendo partidos, lo que, la gente, incluso lo que dice, bueno, el que se conocen a los padres, a los hijos, sí, estás sí, ahí sí, toda la vida. Es una cosa como muy, la nostalgia esa que tiene, que bueno, que quizás también el fútbol ahora se ha hecho lo que tiene el capitalismo, ¿no? Que ya pues está todo muy comercializado para, y sí, para, habla de las entradas de la época. Él lo critica mucho, el rollo sí, este que ya es algo muy de merchandising. A partir que no sea de algo, los 90 es cuando empieza a decir que empieza, pues es complicado, que él no podría ahora mismo con la edad de 14 o 15 años que empezó a ir a ver al fútbol permitirse el lujo de cogerse un tren, irse al campo y volverse, y no, porque el precio ya ha subido demasiado. Pero de bueno, hecho, la novela la termina en el principio de los 90, ¿no? Sí, de hecho empieza casi cuando entra Sir Werner, que es cuando viene sí, el cambio ya del Arsenal, que ya es un equipo un poco más, pues eso, más alto en Inglaterra, en Londres concretamente. Aparte, le recalca lo que estamos diciendo, que está escribiendo la novela en los 90, cuando ya el Arsenal empieza a ser un equipo muy bueno, y él está reflejando todo lo contrario en el libro, ¿no? La desdicha del Arsenal por todos los campos. Claro, lo que realmente ha vivido. Claro, era como de su infancia. Él mismo dice, joder, hasta ni ahora puedo disfrutarlo porque tengo que hacer la introspección de volver al pasado para volver a recuperar esos momentos malos para escribir el libro. Mira, ¿no? Es lo que decimos, yo creo que la gente muy futbolera, y sobre todo de equipos clásicos, así rollo, no sé, Bilbao, equipos de toda la vida. Ajá. Así como muy de, se va a sentir muy identificado, porque sí, es sí, como sí, un club de club muy histórico, de toda la vida ahí luchando. Y a bueno, lo único, bueno, sí, lo del cine, que había otra película que nos hemos quedado ahí, sí, ¿no? Sí, Amor película, en juego. Hablamos de, sí, hablamos de ella. Con... Que esa no está inspirada, lo único que está inspirada es que es un personaje que es muy, es un hincha de un equipo de. Sí, en este caso de béisbol. De béisbol. Sí, que la idea es un poco. El personaje está inspirado en él. Las películas que cogen un poco la idea del libro. Sí. Tampoco realmente contarte el libro, pues. Sobre todo la idea del personaje. La vida de... Más que de lo que es la historia del libro en sí. Es la, él coge mucho, claro, el personaje. Pues es un tío que es un hincha, ¿sabes? Uh-huh. Así que bueno, pues este Nick Hornby, yo creo que a mucha gente, pues se va a llevar un gran descubrimiento. Yo recomendaría este, Alta Fidelidad, que también es un libro, sí, que también está muy bien, es muy divertido. Y yo luego he visto, creo que le voy a coger en algún momento, El Gran Chico. El Gran Chico le tengo yo, me encanta ese libro. Hay versión cinematográfica también. Hay versión cinematográfica, vale, pues gran, sí, creo. Sí, esa peli también, bueno, la peli y el libro, están muy divertidos. Pero, y... pero el libro sí lo vi el otro día también en una librería y dije, bueno, yo creo que va a caer dentro de poco. También me gusta mucho el de Juliet Desnuda, que ese es muy. Ajá. Ese está muy bien, ese también. Luego también, bueno, tiene un montón. En Picado también está muy bien, que es de unos tíos que se van a suicidar y el mismo día se van a suicidar todos en el mismo edificio y se acaban acá al final relacionando entre ellos. Y hay parte una película española que creo que se llama El Club de los Suicidas. Yo creo que se ha inspirado un poco. Igual se inspira un poco en la idea de. Sé que va a haber película porque a Johnny Depp le mola más el libro ese y ha comprado los derechos para además le pega bastante el tipo, sí, de personaje que es así. Claro. Pues bueno, no sé, yo creo que Nick Hornby, bueno, es esto, es un autor que esperemos a ver si alguien se atreve a leerlo y creo que bueno, que se puede llevar una gran sorpresa con él. La primera regla del sótano es no hablar del club de la lucha. Comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al sótano esta noche a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias o a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana vuestros culos serán míos. En el sótano. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk? Qué recuerdos, ¿eh? Aquellos maravillosos años. Aquella serie que echaban en Antena 3 por las mañanas, además, súper pronto. Yo creo que era como a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana. Y que yo me acuerdo que era muy pequeño. A vosotros os pillé un poco más. No, yo sí, yo me pillé con una edad un poquito más allá, pero sí que recuerdo, es igualmente, claro. La serie donde sale la leyenda urbana de que estuvo ahí Marilyn Manson haciendo el actor. Recuerdo de la 2, realmente, más que sí, la 2. Pues yo me acuerdo de Antena 3, fíjate, la 2. La 2, echaron en la 2. Yo creo que la echaron en la 2 cuando no existía Antena 3, fíjate. Sí. Madre mía. Pero casi, por ahí. Pero por ahí andaba la cosa, ¿eh? Bueno, y el señor y yo nos va a seguir con su sección de que fue de y nos va a hablar de un actor que no sé quién. No sé cómo se llama, sé quién es, pero... Fred Savage. Vale, que es el actor de aquellos maravillosos años. Así y es. El que salió de La princesa prometida. El que le estaba contando el cuento de abuelo, ¿sabes? Efectivamente. Bueno, pues nacido en Illinois en julio del 76 en el seno de una familia humilde. A partir de los 4 años empezaría en el mundo de la interpretación con anuncios publicitarios. Fred Savage tiene 2 hermanos y una hermana que también se dedican a la actuación. Y como hemos dicho, en los 80 es cuando hace su debut en la gran pantalla en el film Dinosaur, en el que actuó en algunas películas más como la de género fantástico Más allá de la realidad en el 86 y La princesa prometida, como hemos dicho, en el 87. Gran peli La princesa prometida, ¿eh? Sí, una buena película de la época, igual ahora ha envejecido. Bueno, pero el libro, ¿te has leído el libro? ¿Te lo leíste al final o...? El libro no recuerdo de haberlo leído. Yo lo voy a releer ahora, cuando tengamos un poco de tiempo, y podríamos leerlo a la vez y lo comentamos, porque está muy sí, bien, es ¿eh? Una... Vale, pues ya lo vemos para otra semana. Vale. Bueno, pues como íbamos en el 87, en este mismo año también apareció en una comedia llamada Viceversa, que fue una comedia conocida en... Esa fue la que se cambiaba con el padre, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Sí, eso en su momento fue una película que tuvo... Fue conocida, un éxito. O sea, así como... Sí, por eso esta fue una buena película, buena, conocida película en los 80. A mí me hacía gracia, a mí me molaba. Pues bueno, pues antes de triunfar en la serie citada, la de aquellos maravillosos años, apareció en 1986 en 7 episodios de una serie con poco éxito llamada Evening Star. Se consolidaría como actor joven a partir de 1988, pues con la serie en la que interpretaba, no me acuerdo del nombre, de Arnold, creo recordar que... ¿La serie? Que sí, se llamaba Arnold. Creo que era Arnold. Me parece que era Arnold, sí, pero joven. Y la verdad es que esto le valió para ser el más joven candidato a los premios Emmy y ser uno de los anfitriones de Late Show de Saturday Night Live. Pues bueno, continuaría participando en películas con poco éxito después de esto, a la vez que rodaba series como Chicos Monster en 89, que coprotagonizó con su hermano Ben. Y en 1997 comenzó protagonizando otra serie más llamada Working, en la que verdad que no tuvo éxito y después de 35 episodios fue cancelada. Y ya a partir de 1993, empezó bastante joven, empezó a dirigir varios episodios de otra serie en la que participaba, una serie llamada Yo y el Mundo. Pues es de, esa también que era, es sí, un poco sonada. Tori Matthews, recordaréis, sí. Que es el hermano de él. Era, pues que no me acuerdo, sí, me suena, pero... Era un chaval también ahí con el pelo rizado y tal. Con... Joder, suena un montón, macho. Pues era otra serie ahí de los 90, a ver, eso fue en el 93, ya empezó a dirigir, o sea que empezó pronto. Bueno, pues Fred decidió continuar sus estudios y se graduó en la Universidad de Stanford en 1999. Ha sido artista invitado en numerosos espectáculos y ha participado en algunas películas como en Austin Powers, Miembro de Oro, en Las reglas de la atracción, que está basada en una novela con el mismo título, y también colaboró en la comedia protagonizada por Jim Hamma, Bienvenidos a Mooseport, comedia de 2004. Y en 2006 también lo volví a intentar con otra serie llamada Crumbs, pero solo se pasaron 9 episodios, con lo cual tampoco tuvo éxito. Y bueno, realmente este tío se ha dedicado a la dirección. Pues en 2007 dirigió Daddy Day Camp, una película protagonizada por Cuba Gooding Jr. No sé exactamente. Es la secuela de Papá Canguro, una película de Eddie Murphy de 2003. Madre. O sea, vale. A lo grande, ha estado dirigiendo a lo grande. Y bueno, y realmente es un poco a lo que se dedica este tío. Ha hecho una mierda pinchar un palo, pero vamos. Pero eso era, sería pero que bien. Había esos años, tuvo éxito y yo creo que se quedó un poco ahí. Entonces, ya queremos ver ya chichas. Al próximo que traigas, quiero ver un tío yonki o un tío que. No, hombre, tenemos ahí algún muerto. Búscate un muerto ya. O sea, yo fíjate que recuerdo más al hermano luego en películas que a él mismo, en películas o en series. Vamos, al hermano de la serie. Este es que en películas realmente no. Sí, ese luego salió. El hermano salió muchas sí. de secundario, bueno, siempre. La leyenda urbana del de que era Marilyn Manson, el gafotas. Sí, la será de leyenda urbana, yo no, es verdad, ¿eh? No, está desmentido. Yo me lo llevo a creer mucho tiempo, ¿eh? O sea, pero no, no. Pero el parecido físico podría ser, porque la verdad que daría. Además, es que parecerse con la edad que tenía ese muchacho, a parecerse a Marilyn Manson, con todo lo que tiene Marilyn Manson, pues es muy. Hasta yo me puedo parecer. Si me pongo, empieza a cambiarme, ¿sabes? O sea que. Bueno, pues ya vamos a ir acabando. Voy a poner una cancioncita y nos vamos a ir pasando al final. Finalizando, pero es que esto es casi acojonante hoy, ¿eh? Es que he venido hoy. Vamos a dar una noticia interesantísima. No se acaban urgencias. El poder de los sueños. Bueno, ya parece que los dedos hechos una mierda, porque, o sea, tengo que decir que. O sea, que. Estoy viendo los nudillos de Dara ahora. Y sí, bueno, pues mira. Eso. No sé, ¿con quién te has pegado, ¿verdad? Es que no me he pegado, me he pegado contra la pared. O sea, me he despertado. O sea, ayer soñé que estaba en. Soñé, atención, señores, soñé que estaba en Florida. O sea, pues, vestía con camisa hawaiana. Y un gordo muy al estilo de me llamo él, tío, no sé. Sí, un poco en ese rollo, pues el caso es que me roba las maletas y pues me están cabronando que no. Total, que voy a por el gordo y le empieza a dar de puñetazos y claro, hasta que me da cuenta de que le está dando de hostias a la pared. Pues que la pareja de Dar que fuese a la pared. Así que no sé, yo no sé, pues estas cosas que a uno le dejan acojonado, ¿no? Un poco. Sí, a mí, según me lo has contado hoy, pues me he quedado un poco pillado y diciéndote, ¿pero qué me estás contando? Sí, yo, o sea, sí, no sé, pero vamos, la persona que duerme a tu lado es una santa, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir acabando y, bueno, ante todo, primero voy a repetirlo dos veces, podéis escribirnos al Twitter. Uno y dos. En Twitter, en @programasótano. Para que lo digas bien. Para y que... al correo electrónico, programasótano@gmail.com. Vale. Bueno, antes que nada deciros que el programa que viene, de la semana que viene, vamos a, en homenaje a Lee Horby, porque de hecho el libro de Alta Fidelidad, pues se tira casi todo el libro haciendo la lista de las mejores trabajos que has tenido en tu vida, las mejores películas, la mejor canción si te estuviesen muriendo. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje a Lee Horby y vamos a hacerlo de listados. Entonces, seguramente los tres, aquí el señor Dar, el señor R y el señorillo, pues haremos. Traeremos ahí algunas películas. Vale, voy a decir uno a uno para que os quede claro. Lo digo más que nada por si alguien se anima a escribirnos al correo y pues también las leemos. Vamos a hacer una de las mejores películas. Eso sí, no tiene que ser las mejores películas de toda la historia. O sea, no me pongáis aquí el padrino, Orson Welles, Ciudadano Kane. Sí, va a ser algo más desde un punto de vista personal. Más personal, que... más a más películas porque, yo qué sé, que os han influido porque a lo mejor en un momento de tu vida la viste si te impactó o... ¿Cuántas de Stephen King van a caer? Pues, no, no tanto. Bueno, a ver, vamos a intentar que sea entre las 5 y las 3 mejores. Yo voy a estar por las 5, aunque el R me ha dicho que se va a tirar por las 3. 5, yo 3 está bien, 3 por cabeza. ¿Sí? Sí, yo creo que 3 porque no son 9, 9 es un número muy interesante. Vale, bueno, pues entonces, como punto 1, las 5 mejores pelis, o sea, a nivel personal, ¿eh? No, lo repito, ¿no? Pongáis El Padrino, Ciudadano Kane. Bueno, que si la Madrina se... Bueno, La Madrina se puede poner. La Madrina sí, ¿no? O sea, lo podéis poner si os parece bien, pero no lo pongáis como... las mejores pelis de todos los tiempos, ¿sabes? Yo creo a Rocky III, sí. Vale. El segundo listado tiene que ser, lógicamente, libros, porque es de lo que hablamos, de libros y de pelis. Igual, pues los cinco mejores libros que más pues te han conmocionado, te han gustado, con los que más te has tocado. No, yo voy a traer algo, bueno, no sé, ya pensé, sí, pero... Sí, bueno, decir que en Twitter ya crearemos un hashtag de estos. De sí, te animas a... ¿Lo atreves a...? No, crearemos un hashtag por si alguien quiere escribir para usarlo y lo leeremos en el programa. Si alguien escribe, si no escribe nadie, pues... Vale, no, pues escribimos nosotros. Vale, ya el último de los cinco trabajos que te hubiese gustado hacer. Pero esto me gustaría que fuese detallado, o sea, no carpintero, astronauta y pajero, ¿sabes? Yo, sí, tanto como, caso, yo sí. Te voy a decir una cosa, yo tanto como trabajar en cinco cosas no doy para así. O sea, te puedo decir dos o tres. Hombre, a mí es que no me apetecería currar en cinco cosas. Por eso. A mí me gusta versión la vida, pero, o sea, que también puede ser. Sí, yo te entiendo lo que quieres explicar, lo que quieres tratar de decir. Yo hubiera sido periodista en mayo del 68 en Francia, por sí, ejemplo, pues ¿no? Algo así, vale. Que es lo que hace Nihorby mete mucho. Es un poco, vale. Si es un poco. Pues eso, hacernos una paja mental bastante importante. Vale, así que para repetir, pues lo podéis escribir a través del Twitter. Pero vamos a hacerlo en trabajos posibles o imposibles, porque todavía podemos llegar a ese posible, esa posibilidad, ¿no? Cada uno que ponga aquí lo que... O sea, vamos a hacer el imposible. Lo imposible es que ya no voy a ser bombero, pues ya lo tengo claro. ¿Alguien sabe? Bueno, a ver, para repetir, el Twitter sería @programasótano y el correo electrónico programaelsótano@gmail.com. Bueno, pues eso, a ver si os animáis y bueno, pues ya sabéis que todos los miércoles entre las 5:30 y las 7 estamos sí, aquí. Y pico, 7 y poco. A través de la web de Radio ELA y bueno, decir también que se repite los jueves por las mañanas sobre entre las 11 y la 1. Que nos podéis encontrar en iVoox, en archive.org. En archive.org, o sea que vamos. Ya estamos en todos lados. Falta hacernos camisetas. Es lo que nos falta. Hacernos camisetas. Porque no quieren. O cuando un equipo futbolito y yo qué sé, ya buscamos a dos locos por ahí. O condones, ¿no? A portero, bueno, alguno. Una de condones, tío. Una también, sí, se puede preparar. O cómo se llama la de las chicas, pero no. Esa cosa que es una cosa muy rara. ¿Sí? Esas cosas muy raras. Eso que es como una ventosa. Aritas, tío, de cebolla, aros de cebolla. No, coño, que es como una cosa así que se mete y hace. El lío este, el lío. ¿Cómo no se llama eso, tío? El Diu, ¿no? Es el Diu. El diafragma. El diafragma, sí. Vale, bueno, ok, bien. Joder, ¿tú has visto alguna tía meterse un diafragma alguna vez? Yo lo he visto muchas cosas de una tía. Pues a varias tías, no a una tía, pero bueno, un diafragma no creo que haya sido lo más erótico que haya visto en una mujer. Bueno, pues este ha sido el programa del sótano, así que, bueno, pues todas las semanas aquí estamos. Hasta luego. Chao. Hasta la próxima semana.